ranita, cada que yo bailo quisiera así brincar. Como viene brincando la ranita, cada que yo bailo quisiera así brincar. La ranita se mueve pa' allá y pa' acá, con felicidad se baila sin probar. La ranita se mueve pa' allá y pa' acá, con felicidad se baila sin probar. Cuando ella quiere parrandear, siempre se baila sin probar. Cuando ella quiere parrandear, siempre se baila sin probar. Cuando ella quiere parrandear,